Y una semana más nosotros le vamos a dar la bienvenida a los alumnos, en este caso todos chicos, del Instituto Ramón Giraldo. Ellos llegan desde primero de la ESO y nos van a hablar sobre el Día del Padre, sobre lo que han hecho a lo largo de este largo puente que seguro que esperemos les ha servido para descansar. Tenemos aquí en los estudios a Carlos, a José Carlos, a Pablo y a Alonso. Ellos van a comenzar, nos van a contar las cosas de su instituto y luego empezaremos ese pequeño debate. Buenos días, somos un grupo de alumnas de primero de ESOA del IES Ramón Giraldo, que venimos hoy para hablaros sobre la última fiesta que hemos celebrado, el Día del Padre. Yo soy Pablo y a continuación se van a presentar mis compañeros. Yo soy Carlos. Yo soy José Carlos. Y yo soy Alonso. Antes de entrar en el tema de debate, vamos a escuchar la noticia del centro. ¿Qué tienes que contarnos, Carlos? Bueno, como hace unas semanas que no nos venimos a la radio, primero vamos a recordar lo que hicimos para celebrar el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en colaboración con el Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. Dos alumnos, Alba de segundo de ESO y Sandru de tercero de ESO, leyeron en el salón de actos de nuestro instituto un manifiesto a favor de la mujer. Los alumnos ayudantes y todos los que quisimos participar inflamos globos de color lila para soltarlos en el patio después de leer el manifiesto. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué nos vas a contar tú, José Carlos? Yo voy a hablar del tema del concurso de la convivencia para el mes de marzo, el cuidado del medio ambiente. Los alumnos de tercero B nos invitaron a todos a sembrar semillas en el patio de nuestro instituto el viernes 12 de marzo durante el segundo recreo. El lema que proponían era «Aportemos una pequeña semilla al medio ambiente» y su intención era la de hacernos ver lo importante que es cuidar la naturaleza. Además, los alumnos de primero B han elaborado un libro de ecología. Su intención es conseguir que durante los recreos los alumnos y los profesores firmen ese libro de condolencias por cosas mal hechas contra la naturaleza. El lema que han utilizado en la contraportada del libro es: si no somos respetuosos con el medio ambiente, no somos respetuosos con nosotros mismos. Me parece una muy buena idea. ¿Y tú, Alonso, qué nos vas a contar? Yo os voy a dar una buena noticia. Estamos a 4 días de las vacaciones. Sí, habéis oído bien. Las tan deseadas vacaciones. Por eso, en esta semana organizamos la Semana Cultural, que aunque no es una semana entera, por lo menos vamos a dedicar 2 días a hacer otras actividades distintas a dar clase. Aunque la verdad es que con esto de la crisis hemos hecho pocas propuestas, pero algunas hay. El jueves iremos a la Encarnación para presenciar un teatro en inglés por la compañía Movinón. La obra se titula Going Underground. Esta actividad ha sido organizada por el Departamento de Inglés. Llevan realizándola muchos años con gran éxito. Y aunque nos han contado que los alumnos se ponen un poquito nerviosos porque se convierten en actores ingleses durante una orilla, en el fondo se ríen y les gusta mucho. Ya veremos cómo nos va este año. El jueves y el viernes los alumnos de tercero de ESO y de primero de bachillerato de biología participarán en una actividad organizada por Obra Social Caja Madrid, denominada Planeta Sano, Alimentación Saludable. Los alumnos se desplazarán a un aula educativa situada en un autobús de pasajeros reciclado. Esta actividad la organiza el Departamento de Ciencias. Ese jueves también ha organizado un taller de autoempleo para los alumnos de los ciclos formativos. Esta actividad la organiza el Departamento de Administrativo. Como veis, una semana muy movidita. Bueno, y no se nos puede olvidar los viajes. El Departamento de Música organizó el día 17 de marzo un viaje a la Torre de Juan Abad para visitar el órgano de su iglesia, la Casa de Quevedo y la Primera Máquina de la Verdad. Fueron alumnos de primero, tercero y cuarto de ESO. El día 18, los alumnos de segundo de ESO y algunos de primero de ESO fueron a Almagro para asistir a la representación de la obra de teatro El médico a palos, de Molière. Esta actividad estaba organizada por el Departamento de Lengua. Los alumnos de tercero de ESO se han ido hoy a esquiar a Sanadú y a visitar el Bernabéu. Esta excursión la ha organizado el Departamento de Educación Física. Y por último, algunas alumnas de segundo de bachillerato se van de viaje de estudio a Portugal. En fin, creo que está claro que necesitamos unas vacaciones. Pero antes vamos a dedicar una canción para irnos ambientando. Queremos dedicar la canción de Carlos Baute y Marta Sánchez titulada Colgando en tus manos. a todo el instituto para desearle un feliz descanso y que recargue las pilas para el tercer trimestre, que ya es el último. Esa fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Y ahora ya ha llegado la hora del debate. Ya hemos dicho antes que hoy venimos para hablar del Día del Padre. Este día se celebra y es recordado en todo el mundo en fechas muy distintas. ¿Qué nos puede decir esta fecha, José Carlos? Pues bien, en España, como en casi la mayoría de los países, ese día es el 19 de marzo, con motivo de la festividad de San José, Padre de Jesús. En Alemania hay dos celebraciones asociadas con el Día del Padre. Por un lado, Vatertag se celebra el 21 de mayo, Día de la Ascensión de Jesús. Por el otro, Herrentag es una celebración tradicional consistente en hacer un viaje solo de varones, subiendo por una montaña con carros con vino, cerveza y comida regional. En Estados Unidos, así como en otros muchos países del continente americano, la celebración se realiza en el tercer domingo del mes de junio. En la mayoría de países de América Latina, al igual que en Estados Unidos y Canadá, se celebra el tercer domingo de junio. En este día se festeja a los tíos, abuelos y padres en general. En Bolivia y Honduras se festeja el 19 de marzo, Día de San José, según la tradición católica, santo patrono de los carpinteros. Según la Biblia, San José, el padre de Jesús, era carpintero. En Brasil, en cambio, se celebra cada segundo domingo de agosto. En República Dominicana se celebra el último domingo de julio. En Colombia recuerdan los padres el 16 de junio. En Argentina se festejó por primera vez el 24 de agosto de 1958, en honor a San José, a José de San Martín, llamado Padre de la Patria. Pero luego se lo cambió al tercer domingo de junio y actualmente se lo festeja ambos días. Bueno, lo importante es que se celebre, ¿no? Aunque sea en fechas distintas. ¿Qué puedes contarnos sobre sus orígenes, Carlos? Parece ser que la idea de celebrar el Día del Padre surgió por el año 1910 y fue encabezada por la señora Sonora Dodd, una estadounidense que intentaba destacar el papel de los padres de la sociedad, especialmente aquellos padres que, como el suyo, hacían de padre y madre a la vez. Su padre, William Dodd, un veterano de la Guerra Civil estadounidense, enviudó al fallecer su esposa mientras daba luz a su sexto hijo. Se quedó solo y se apoyó al asumir la tarea de cuidar y educar a sus seis hijos en una granja al este del estado de Washington. En razón de eso, la señora Sonora Dodd vio en su padre un hombre valeroso, cariñoso y desinteresado, que había realizado todo tipo de sacrificios para sacar adelante su familia. Al principio, ella intentó señalar el 5 de junio, fecha de cumpleaños de su padre, como el día de fiesta por los padres, pero no encontró apoyo. En 1915 el proyecto seguía firme y se surgió que cada familia celebrase o no el Día del Padre con toda libertad, pero fue en 1972 cuando se oficializó el tercer domingo del mes de junio para celebrar la figura de los padres. A partir de este instante, la celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina, Asia y África. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hemos hecho a nuestro profesor de religión, Urbano, sobre este día. Hola, Urbano, ¿nos puedes hablar del Día del Padre con la relación a la Iglesia? Pues bueno, puedo contar algunas cosas. Ya sabéis que desde hace unos cuantos años se celebra siempre el Día de San José como el Día del Padre. En realidad el invento no fue de la Iglesia, sino que fue del corte inglés, que inventó ese día para que hubiera regalos a los padres. Y como ellos lo vendían, pues así. Pero tuvieron una idea buena, que fue buscar un buen santo para ponerlo. Entonces el mejor santo, San José, que fue el que cuidó a Jesús. Entonces, por esa razón, el Día de San José, pues el Corte Inglés invitaba a que la gente se acuerde de su padre y le haga un regalo a su padre por todas las cosas buenas que nos da. ¿Qué lecturas se hacen ese día? Pues se leen unas lecturas del Antiguo Testamento donde hablan de los consejos que los padres dan a los hijos, y luego se lee también un trozo del Evangelio en el que aparece lo que San José hizo para proteger a Jesús y a la Virgen, porque ese fue un poco el encargo que recibió de Dios, proteger a la Virgen y a Jesús cuando era pequeño. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu padre? Pues bueno, muchos, porque aunque mi padre murió hace ya 6 o 7 años, pero he podido vivir con él muchos años. Él ha muerto ya, murió cuando tenía 85, es decir, que tuve la suerte de estar muchos años con él y tengo muchos recuerdos de lo que me contaba de cuando él era pequeño, de cómo era la vida antes y pues toda la enseñanza que un padre te da, que siempre es muy importante. ¿Nos puedes decir algún consejo bueno que te dijera tu padre o algo así? Pues sí, mi padre siempre hablaba mucho de que en la vida había que ser muy honrados, había que decir siempre la verdad, que no, nadie debería tratar mal a nadie, es decir, esa serie de cosas. Bueno, muchas gracias, Urbano, que pases un buen día. Pues igualmente a vosotros, y habéis hecho una entrevista muy bonita, enhorabuena, sois unos buenos profesionales y a lo mejor en el futuro podéis ser unos periodistas estupendos. El Día de San José, el Día del Padre, se celebra también el Día del Seminario, porque los sacerdotes de alguna manera también se nos llama padres. Entonces, pues también yo, como sacerdote, hago una llamada por si alguien de los que están oyendo puede ser que piense y diga en el futuro, pues a lo mejor yo puedo ser feliz también siendo sacerdote. ¿eh? Así que con todo esto, que paséis y que tengáis un buen programa. Después de haber escuchado a Urbano, vamos a seguir con la finalidad que tenía celebrar ese día. Al principio, el Día del Padre tenía un carácter puramente familiar y no comercial, pero con el paso de los años, las tiendas empezaron a sacar partido del tema, a promover y vender productos especialmente dirigidos a los padres, lo que llamó la atención de muchos hijos agradecidos, que encontraron ahí una forma de expresar el afecto que sentían hacia sus padres por medio de un regalo. Hemos ido a dos tiendas de infantes para entrevistar a sus dueños o dependientes sobre este día, y estos es los que nos han contado. Empezamos por Luis, de la mercería Casa Gavino. ¿Ha habido muchas ventas por el Día del Padre esta última semana? Pues la verdad es que no, que está más bien flojillo. Así que... No ha habido muchas ventas, no. De momento no. ¿Qué productos compra más la gente? ¿Para el Día del Padre? Pues ya sabes, corbatas, cinturones, colonia, todas esas cosas. Aquí en mi tienda, claro, que es lo que yo vendo. ¿Se ha notado la crisis? ¿Ha comprado mucho la gente o como siempre? No, menos. Se nota la crisis. Sigue. ¿Habéis decorado el escaparate con productos que se suelen vender para este día? Sí. Con corbatas, con carteras de caballero, con colonias, con todo eso, sí. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Hombre, a mandar. Y ahora vamos a escuchar lo que nos ha comentado la dependienta de papelería Mari. Hola, te queremos hacer una pregunta sobre el Día del Padre. Venga, empezar, chicos. ¿Ha habido muchas ventas por el Día del Padre esta última semana? Algunas. No muchas, pero algunas ha habido. ¿Qué producto compra más la gente? Pues lo que es aquí, que es librería, pues libros. ¿Y cuál es el libro más vendido? Pues el último que sacó el 3 de marzo Arturo Pérez Reverte, que se llama El Asedio. ¿Se ha notado la crisis? ¿Ha comprado menos la gente o como siempre? Se ha notado la crisis. La gente yo creo que espera comprar otras cosas que no sean ya tan costosas o lo hacen manual. ¿Habéis decorado el escaparate con productos que se suelen vender para este día? Pues sí, hemos dejado lo que es una columna que tiene cosas del Día del Padre, carpetas, billeteros, libros, algún soporte para dejar el móvil, pero poco más. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Nada, chico, muchas gracias a vosotros. Bueno, después de escuchar estas entrevistas nos hemos dado cuenta de que el Día del Padre tiene muchas cosas positivas, pero también tiene algún que otro pero, ¿no, Carlos? Pues sí, algunas ideas positivas de este día que queremos destacar son que los padres se merecen una fiesta porque trabajan mucho para cuidar a sus hijos y llevar su familia adelante. Es más positivo que los hijos hagan los regalos con sus propias manos, como hacíamos cuando íbamos al cole. Recuerdo que hicimos una caseta de piezas, de pinzas. Las pegamos con cola y le pusimos una foto nuestra. Yo recuerdo que hicimos un molino de papel que servía para poner notas. Y otra vez hicimos una agenda con el escudo de su equipo favorito. Lo que menos nos ha gustado es que se ha convertido en un día comercial y ha perdido un poco de encanto, aunque hay que reconocer que a las tiendas también les viene bien. Bueno, Ana, cuéntanos cómo celebraste tú el Día del Padre. Bueno, pues yo el Día del Padre lo celebré trabajando por la mañana aquí en Infantes y luego allí en Villahermosa es tradicional la festividad de San José, porque es una de las hermandades más características de allí y hacen una falla, igual que en Valencia. Celebran todos los carpinteros y todos los que han tenido algún carpintero en su familia, pues tienen mucha devoción por este santo. Entonces, allí lo que hacemos es irnos a la festividad de San José con motivo del Día del Padre. Para despedirnos, queremos dedicar otra canción a todos los padres. Hemos elegido una del grupo Los Secretos. Esperamos que os haya gustado el programa y que hayáis aprendido algo nuevo sobre la celebración del Día del Padre. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por no decirme toda Y cambiar por